esta María, no sé qué le pasa, que una contraviento me da mucha guasa. Y mientras lo hace, sigo con mis náuseas, pero como el viento se pasa y se pasa. Y mientras se pasa, fumo en mi casa y el mundo allá afuera me traspasa. A esta María le debo la vida que vivo cada noche y cada día. Ella es el motivo de estar a estas horas cantando bajito, cantando a la flora, cantando un poquito, cantando solito, porque me mola. Se quedan